Aún recuerdo cuando te besé. Fueron tantas veces que te hice mía que la neta yo ya ni sé. No sé lo que me pasa, que solo pienso en usted. Que solo pienso en usted. Yo la quiero volver a tener otra vez. Que solo pienso en usted.